Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Agradecerles su compañía en esta primera emisión del año 2011. Desearles éxito, salud y mucha prosperidad en este nuevo año. Les saluda Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos también aprovechar para saludarlos a todas y todos ustedes quienes siguen este espacio informativo con enfoque centroamericano. Feliz año y gracias por su seguimiento a esta producción radiofónica. En esta oportunidad, amigas y amigos radioescuchas, queremos ofrecerles una entrega especial informativa. Aunque el golpe de Estado en Honduras se perpetuó hace más de un año y medio, el pueblo hondureño sigue sufriendo las secuelas de un régimen de dictadura, asesinatos y represiones. Y es que según denuncias de casi 30 organizaciones y movimientos sociales de Honduras, el gobierno de facto de Porfirio Lobo y el empresario Miguel Facusé, entre otros, promueven la persecución, detención y hostigamiento de las y los campesinos del sector de Aguán. Al parecer buscan el proceso de recuperación de las tierras que legalmente están a nombre de este gremio campesino. Y es que, según lo afirman expertos en la materia, el impacto económico del golpe de Estado y la prolongación de la crisis política dejó resultados catastróficos, aún mayor que la de varios fenómenos naturales. Precisamente las múltiples denuncias y luchas del movimiento en resistencia hondureño nos motivan a realizar un repaso sobre el golpe de Estado en Honduras, situación que muchos dejaron en el olvido, cuando en la actualidad es un país en donde los asesinatos de periodistas, dirigentes sindicales y sociales, además de campesinos, siguen latentes. En esta emisión les presentaremos un reportaje especial en tres entregas: Honduras, antes y después del golpe de Estado. ¿Qué pasó en Honduras con el derecho a la libertad de expresión? ¿Y qué papel juega la participación de la mujer en la resistencia? También conocerán cuál es la posición de los países de Centroamérica y México respecto a la situación actual del pueblo hondureño. Liberales que se unieron después los nacionalistas con ellos, y la oligarquía los usó y los militares que se prestaron a dar el golpe, porque los que dan el golpe son los militares. Los militares son los que me amarran a mí y me sacan del país. Yo empiezo a recibir llamadas telefónicas del fiscal general del Estado, que no atendí, de las Fuerzas Armadas de Honduras, que no atendí, y de otros políticos influyentes en el país, que no atendí, porque yo sabía lo que ellos querían que yo hiciera. Ellos querían entregarme el canal y que yo obedeciera una línea editorial que iba a venir impuesta de la Casa de Gobierno. Yo te aseguro que a muchos de nosotros había momentos que nos temblaban las canillas, pero a las mujeres no les temblaban las canillas y seguían adelante. ¡Nos tienen miedo porque no tenemos miedo! Se regresó al asesinato político, que era algo que nosotros creíamos erradicado. ¡No somos cinco! ¡No! ¿Y por qué la gente sigue en las calles? Porque la gente sufrió en carne propia el golpe de Estado y está viviendo la crisis, el luto, el dolor, la miseria. Por eso el pueblo rechaza el regreso de la brutalidad y de la imposición de la violencia con los golpes de Estado militares. La desigualdad social en Honduras salta a la vista con solo mencionar que la riqueza hondureña está concentrada en 10 familias. La agenda política, social y económica del entonces mandatario Manuel Zelaya generó discrepancia ante los poderes fácticos. A un año del golpe de Estado, la situación en este país es un ejemplo de retroceso en el respeto de los derechos humanos y de la democracia. A continuación, la primera entrega del reportaje especial Honduras antes y después del golpe de Estado. Antes del 28 de junio de 2009, Honduras enviaba señales amarillas y rojas en varias direcciones. El nivel de empobrecimiento de su población, a pesar de los esfuerzos estatales por reducirlo, seguía siendo uno de los más altos del continente, después de Haití y Nicaragua. Antes del 28 de junio, le quedaba, por decirlo así, el consuelo a la población de que tenía un cierto avance en el aspecto político, aunque en los aspectos materiales, económicos y sociales andaba muy mal. Un 66% del total de los hogares o un 75% del total de los habitantes de la población, cualquiera de los dos porcentajes siempre refleja una pobreza bastante alta. Por supuesto, la pobreza ligada al desempleo y sobre todo al subempleo, donde pues de 3.5, casi 4 millones de población económicamente activa, por decir algo, el equivalente a un 25% de desocupación total, si sumamos ahí el desempleo abierto y el subempleo, que ese, pues ya lo sabemos, es el principal problema laboral de Honduras. Estos datos son del economista Martín Barahona, y las siguientes imágenes del país antes del golpe de junio de 2009 son de los jóvenes Edgar Soriano, historiador, y Gilberto Ríos, de la organización política Los Necios. En nuestra realidad tenemos como la tenencia de la tierra ha estado en pocas manos, una institucionalidad totalmente débil, por lo tanto la gobernabilidad ha sido mantenida por los grupos fácticos, pagando, comprando políticos, campesinos totalmente excluidos, niños que están desnutridos, niños que mueren de hambre en los barrios, en los pueblos, una desigualdad social fuerte, un bipartidismo totalmente corroído, corrupto, conservador. Como cuando te da un infarto y vas al doctor y entonces querés curarte de eso que te pasó, pero es porque te has alimentado mal, como se ha alimentado mal el pueblo durante años, es porque has tenido una vida sedentaria, como el pueblo tampoco se ha movilizado masivamente durante años, que has tenido una vida de estrés, que has fumado mucho, que has bebido mucho, que es lo que le ha pasado a la oligarquía nacional, que se ha embriagado de su poder, y de repente el golpe de Estado es como un infarto, ¿no? Que nos hace ir al hospital, que nos hace revisar toda nuestra vida y que nos hace poner en evidencia justamente que no podemos seguir acumulando la riqueza en 10 familias en todo el país, que es el trabajo resumido de todo un pueblo, no solamente del pueblo que vive en este país, sino de los más de 1 millón de hondureños que sostienen el 25% de la economía. Una mirada a Honduras después del paso del huracán Mitch en 1998 también mostraba las huellas visibles de su vulnerabilidad ambiental, causa de conflictividad social, presagio de ingobernabilidad política. El huracán Mitch nos mostró esencialmente tres debilidades de la sociedad hondureña. En primer lugar, su debilidad social y ambiental. Su debilidad social deriva de la pobreza y su debilidad ambiental deriva del manejo inadecuado de la naturaleza. Pero además nos mostró su debilidad institucional. El Estado hondureño no estaba diseñado para procesar con la diligencia y la transparencia debidas el manejo de una situación crítica de tal envergadura. En este contexto que resume el investigador Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras, la agenda política y económica del gobierno de Manuel Zelaya giraba progresivamente hacia el sur, bajo presión social, y eso metió miedo a los poderes fácticos. Poco a poco, y particularmente durante el gobierno del presidente Zelaya, se fueron generando condiciones para una mayor inclusión social en la vida política de Honduras. Estos incrementos sustanciales de la participación ciudadana y de la inclusión social en la vida política del país generaron miedo, preocupación, casi pánico en los círculos más tradicionales de las élites políticas hondureñas. Y rompieron el orden. Sin duda alguna, es decir, en el momento que la oposición se convierte en conspiración organizada, empieza a tramar y a urdir planes contra la estabilidad del Estado, contra la estabilidad política del país y por lo tanto ingresa en el terreno del delito político. Zelaya buscaba los beneficios de Petrocaribe y La Alba para enfrentar los desequilibrios internos, mientras los sectores privados conservadores conspiraban contra esa apertura que, según sus voceros, hacía peligrar la continuidad del modelo comercial con Estados Unidos. Ese momento se da a finales del año 2008 y principios del 2009, cuando ya realmente están pensando en el derrocamiento militar del gobierno y están recogiendo dinero. Esos son los resortes verdaderos, auténticos, que no porque permanezcan todavía en algún nivel de discreción pública y de secretividad, dejan de ser menos ciertos. Es decir, grupos de empresarios, con religiosos, con militares, con políticos, conspiran, recaban dinero, compran voluntades, urden planes, se vinculan con sectores ultraderechistas del exterior, particularmente de los Estados Unidos, y empiezan a trabajar en función de derrocar el gobierno y de causarle daño físico al presidente Zelaya. Manuel Zelaya, el depuesto presidente, resumía de este modo el golpe en su contra. La principal responsabilidad de este golpe son las personas que dentro del gobierno liberal, dentro del Partido Liberal, han promovido y han participado. Son líderes específicamente liberales que se unieron después los nacionalistas con ellos y la oligarquía los usó. los usó y los militares que se prestaron a dar el golpe, porque los que dan el golpe son los militares. Los militares son los que me amarran a mí y me sacan del país. Con el rompimiento del hilo constitucional por los militares, cúpulas políticas, empresariales, religiosas, mediáticas y los poderes judicial y legislativo, Honduras fue desconocida en todos los foros internacionales de naciones. Como Estado, Honduras no ha sido reincorporado al concierto de las naciones, por las razones específicas de que la comunidad internacional considera que dentro de Honduras no se han tomado decisiones para restaurar la democracia. La cúpula militar sigue vigente. No hay justicia, hay impunidad. Más de un centenar de asesinatos y están impunes. La comunidad internacional es coherente con su posición en Naciones Unidas, en la OEA, en SICA, en UNASUR, en Grupo de Río, en el Grupo de Caricom, en todos lugares repudiando el golpe de Estado. Así lo subraya el abogado Russell Tomé, asesor del expresidente Zelaya, quien además justifica el aislamiento que se mantiene hasta nuestros días en las naciones latinoamericanas que más han sufrido secuelas de golpes de Estado. Toda Latinoamérica hemos sido víctimas de golpes de Estado hoy porque el pueblo hondureño está en resistencia fuertemente, 354 días de resistencia el día de hoy. ¿Y por qué la gente sigue en las calles? Porque la gente sufrió en carne propia el golpe de Estado y está viviendo la crisis, el luto, el dolor, la miseria. Por eso el pueblo rechaza el regreso de la brutalidad y de la imposición de la violencia con los golpes de Estado militares. A un año del golpe de Estado político-militar, es evidente la crisis económica por falta de inversión pública y privada que genera empleo. La emigración aumenta. La inseguridad ciudadana desborda las capacidades aún de la policía y ejército represivos. Las violaciones a los derechos humanos suman. Siguen. Donis Reyes, líder del Movimiento de la Diversidad Sexual, portavoz de la Asociación Arcoíris y la documentalista Mary Agurcia, así lo resumen. En el gobierno de Porfirio Lobo, en estos 6 meses que nosotros tenemos, ya tenemos documentado 6 muertes de nuestro colectivo, más 23 durante el golpe de Estado, o sea que ya son 29 personas de diversidad sexual, todas impunes, más todas las que tenemos documentadas. Recientemente terminamos un diagnóstico que se llama Crímenes de Odio por Orientación Sexual, que son documentar todos aquellos hechos violentos, torturas, muertes, tratos crueles, inhumanos, sufridos a nuestro colectivo por el tema de la identidad sexual o de tu identidad de género. El 30% de estos durante el golpe de Estado, un 10% ahora después, y entonces quiere decir que la situación va en aumento, la violencia. La impunidad en los casos de desapariciones forzadas, de torturas, tratos crueles, inhumanos, asesinatos políticos, desapariciones de los años 80, esa impunidad de aquella década generó nuevas violaciones a los derechos humanos en las siguientes 2 décadas. Lo que pasó en aquel momento, que fueron tan descarados y que hoy lo siguen siendo, pero con el uso de las herramientas legislativas, donde le legitiman derechos a violaciones de los derechos humanos. Crearon un marco legal para operar ilegalmente. Por ejemplo, la ley de convivencia, la policía de policía y convivencia social, esa es una ley violatoria a todo. Te prohíben circulación, si te ven cara de terrorista se pueden meter a tu casa, te violentan, te llevan detenido y no tienen que pedir una orden de un juez, de un fiscal, de nadie. Entonces han hecho todo este marco legal para poder operar y hacer desapariciones como lo hemos vivido, lo estamos viviendo. La participación política, por ejemplo, ha sido la más afectada. El derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión son como los temas de derechos humanos que más han resultado afectados en el marco del golpe de Estado. Registramos y se regresó al asesinato político, que era algo que nosotros creíamos erradicado. De igual forma, se registra una desaparición forzada, que era el fenómeno que también nosotros creíamos que ya no existía en el país por razones políticas, pero nuevamente revive con el golpe de Estado. Las detenciones ilegales y la tortura en sede administrativa, con todos los visos que se registraron durante los años 80 por razones políticas. En un contexto de fragilidad institucional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace esfuerzos, más que el propio régimen continuador del golpe, por el regreso de Honduras a la Comunidad de Naciones. Pero no encuentra consenso a una operación definida por los críticos como blanqueo del golpe. El país está partido en dos. Una mayoría diversa y heterogénea opuesta a lo sucedido, que busca, con métodos no violentos, restablecer el orden por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la nación. En la otra esquina, una minoría parapetada en los poderes del Estado, en la policía y el ejército, convencida que el país ya salió de la crisis con las elecciones de noviembre y que el reconocimiento pleno del mundo es cuestión de semanas o meses. Así está Honduras un año después, en la profundidad de una crisis no resuelta, a las puertas de una nueva fractura o del inicio de una nueva solución duradera. ¿Quién sabe? Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. El golpe de Estado en Honduras mostró una grave intromisión en el derecho a la libertad de expresión e información. Algunos medios masivos de comunicación siguieron la línea editorial impuesta por el régimen golpista, mientras otros, más comprometidos con su ética y labor, se las ingeniaron para informar de forma veraz los inimaginables hechos que se suscitaron y se siguen perpetuando en Honduras. En la segunda entrega del reportaje especial, Adueñados de la libertad de expresión e información en Honduras. Yo sentí que a la población hondureña nos estaban tratando ese día como tontos. ¡No somos cinco! ¡No! Mientras esto le ocurría al derecho a la información y a la libertad de expresión en Honduras, en la mañana del 28 de junio de 2009, el Canal 36 y Radio La Catracha de este controversial periodista capitalino, Esdras Amado López, sufría la militarización directa. El canal está militarizado, yo empiezo a recibir llamadas telefónicas del fiscal general del Estado que no atendí, de las Fuerzas Armadas de Honduras que no atendí, y de otros políticos influyentes en el país que no atendí, porque yo sabía lo que ellos querían que yo hiciera. Ellos querían entregarme el canal y que yo obedeciera una línea editorial que iba a venir impuesta de la Casa de Gobierno. Entonces dije, yo no voy a aceptar eso. Entonces yo voy a abrir el canal bajo las condiciones en las que estaba antes. Y así lo hice. Cuando abrí el canal, yo continué con mi línea editorial abriendo los teléfonos y diciéndole que esto era un golpe de Estado. No les gusta a los golpistas lo que nosotros estamos diciendo y empiezan a interrumpirnos la energía eléctrica. A la hora estelar del noticiero cortaban todo el fluido, todo el circuito que nos da energía, y la encendían, la apagaban, la encendían, la apagaban, la encendían, la apagaban. Cuando teníamos luz aquí en nuestros estudios, la cortaban en los transmisores en el Cerro de Cantagallo. Luego eso se normalizó cuando se denunció que cortaban la energía y porque este era el mismo circuito de la Embajada de Brasil. La comunidad internacional denunció ese corte de fluido eléctrico. Entonces fueron por otra vía. Contrataron a un terrorista pirata que lamentablemente es hondureño y parece que está en el mismo negocio mío, para que interfiriera satelitalmente nuestra señal. Entonces nos pusieron una portadora satelital que no nos permitía llegar a todo el país. Y le echaron ácidos destructivos a los transmisores y nos sacaron del aire localmente. Nos tiraron bombas lacrimógenas aquí en el edificio que al día de hoy no lo habíamos descubierto. Nos dañó tanto la salud que estamos padeciendo de migrañas, de problemas respiratorios, gripes. Toda la gente, hemos tenido a nuestros compañeros enfermándose cíclicamente. Y yo he sido parte de eso y asumimos y estamos plenamente seguros, ya lo va a revelar el informe que estamos pidiendo, que es a consecuencia del gas pimienta que con otras sustancias nos lanzaron aquí en el edificio. Nos suspendieron la pauta publicitaria y teníamos amenazas constantes en los teléfonos de que nos iban a matar, de que los próximos íbamos a ser nosotros, que el canal se iba a destruir y que tantas cosas, hasta ofrecimiento de dinero, que cuánto costaba callar la política editorial del Canal 36, que Michelet estaba dispuesto a pagarlo. Igualmente, Radio Globo era ocupada por militares y su personal obligado a saltar del edificio para evitar ser aprehendidos en forma arbitraria. Sus equipos fueron confiscados y cerrada su frecuencia por casi un mes. Así lo recuerda su director, el periodista David Romero. Acordonado por militares desde las 6 de la mañana, ya estuvieron presionando y presionando para que nosotros bajáramos el tono. y recuerdo muy bien que fue el primer puñalada que yo sentía a la libertad de expresión en este país cuando los militares, el subvocero, el coronel Archaga me llamaba para decirme, baje el tono que si no vamos a entrar. Y entonces en eso estuvimos hasta como a las 6 de la tarde y pues ya nos cogieron. Aquí adentro los compañeros, yo logré escaparme. Se le interrumpían sus comunicaciones, le boicotearon sus transmisores principales en Cantagallo. El 28 de septiembre exactamente a las 5 de la mañana nos asaltaron la radio y nos llevaron al equipo. Nos intervenían las con transmisores, la repetidor nuestro. O sea, eso fue de tenernos permanentemente seriados, como está la palabra de moda en este momento, ¿no? Y luego 22 días que nos lanzaron fuera del aire. Como estos medios, otros fueron obligados a cerrar sus transmisiones bajo amenaza de cancelación de frecuencia, como Radio Progreso. Balaceadas sus instalaciones como Radio Juticalpa, destruidos sus transmisores o quemadas sus instalaciones como Radio Coco Dulce. En otros casos, les cortaron la energía a las plantas transmisoras e impidieron el servicio de internet y telefonía. Los casos fueron documentados por el Centro de Monitoreo del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Ahora hemos visto cómo la militarización de medios sirvió para la censura y la autocensura. Registramos nosotros en la primera etapa del golpe 25 casos de medios que fueron militarizados. También el secuestro y tortura de periodistas, agresiones contra periodistas, el decomiso de equipo, la interrupción de las señales. Nosotros registramos en la primera parte por lo menos 56 casos en los que se interrumpieron las señales, se detuvieron a 9 periodistas y se amenazaron por lo menos a unos 52 personas. No solo los periodistas, sino comunicadores sociales. Y en la nueva etapa del golpe hemos podido ver cómo los comunicadores sociales han resultado más afectados en esta nueva etapa. El control mediático ejercido por los conspiradores golpistas produjo en forma inmediata y por los meses sucesivos un corral desinformativo que persiste hasta la fecha. Te de cucú, te de caca, no te dejes engañar, solo cambia de canal. Estas voces de usuarios de la información por radio, televisión y periódicos resumen la crítica relación entre medios y opinión pública después del golpe de Estado en Honduras. Mientras se estaban matando a hondureños, los medios de comunicación decían que esta era una sucesión democráticamente presidencial y la realidad era otra. Créalo, porque así está pasando. Usted no tiene derecho a darse cuenta de lo que sucede realmente en este país. Yo sentí que a la población hondureña nos estaban tratando ese día como tontos. Era como que te ves al espejo y no estás viendo en el espejo tu propia imagen. Y me dolió mucho escuchar la denuncia de la presidenta Kirchner que dijo, ¿cómo es posible que cuando estaba un golpe de Estado en Honduras, lo que tenía la televisión local eran pichinguitos y eran otra programación? O sea, se perdió el concepto de lo que es noticia. Y qué vergüenza. O sea, su trabajo es informar. Y ahí no estaban informando. Y más bien empezaron a desinformar al pueblo hondureño. Lastimosamente dejaron de cumplir su papel histórico, que era de informar la verdad histórica de ese momento. Se aislaron de la verdad. Y eso tiene su precio. Creo que lo están pagando duro. Han perdido lo que más pelea uno en esto, que es la audiencia. No es que ya dejaron de hacerlo. Lo siguen haciendo y lo siguen manejando en la misma forma que al principio, invisibilizando el golpe de Estado, invisibilizando la resistencia y construyendo una normalidad. Tú estás oyendo hoy hasta los empresarios dicen que ellos están en el centro y que condenan a los extremos, y ellos son los extremos. Esa es una forma muy vulgar pensar que los hondureños somos papos. Como que no estuviera pasando nada. Hay una situación de crisis en un país y hay un silencio absoluto. Ajá, hay un golpe de Estado. El mundo lo está informando y nuestros medios locales no están diciendo absolutamente nada. Entonces la gente resiente eso, lo reprocha y lo seguirá reprochando y por eso los ha castigado. La existencia de un decreto ejecutivo emitido durante la primera fase del régimen de facto es todavía una espada encima de la libertad de expresión. Así lo siente la periodista Hilda Silvestrucci, quien dirige un programa radial independiente en Radio Globo, La Plaza. la existencia de este decreto que sigue vigente. Es una presión completa. Sabemos que siempre tenemos muchas puertas cerradas. Sabemos que de pronto estamos en una lista de militares o en una lista de policías ahí, pues no amenazados tan directamente, pero sí coartados en nuestra libertad de expresión. Hay cosas que nosotros ya no podemos decir tan abiertamente como lo pudiésemos haber dicho en algún momento en nuestra carrera, porque nos sentimos, yo en lo personal tengo miedo a veces. Tengo miedo de lo que pueda pasar con mi vida, tengo miedo de lo que pueda pasar con mi seguridad familiar, tengo miedo a veces de que por decir algo o por transmitir algo que afecte los intereses de estos grupos que estuvieron detrás de este decreto, puedan venir repercusiones para mí. Ya las hay, porque el solo hecho de que nosotros toquemos puertas a veces para buscar acceso a publicidad que nos pueda llevar a mantener nuestros programas, el hecho de que tengamos programas que tenemos que pagarlos en medios como en el que estamos en este momento, ya es una censura. El decreto concede discrecionalidad a los comisionados de telecomunicaciones y, peor aún, a los oficiales del ejército y de la policía para decidir cuándo un medio atenta contra el orden, la paz, la tranquilidad, las buenas costumbres y los derechos humanos. A esta severa limitación a la libertad de prensa, de información y expresión, se suma el espionaje contra periodistas, líderes y lideresas de opinión, hostigamientos y muertes violentas de comunicadores ocurridas a partir del ascenso de Porfirio Lobo a la estructura continuadora del golpe. En el 2010, a partir de febrero, nosotros comenzamos a registrar muertes, tanto de periodistas como de personas ligadas a la difusión de información. Y de ahí a la fecha, entonces, nosotros registramos el sabotaje de por lo menos 15 carros que tienen que ver con comunicadores sociales. También registramos la muerte de 7 periodistas. Registramos la muerte de 3 personas ligadas a comunicadores sociales. Y también registramos el exilio de 3 periodistas, programas de radio cerrado y la destrucción de radios comunitarias como la de Los Negros en la zona atlántica y Zacate Grande en la zona sur. La libertad de expresión ha sido limitada con grupos de personas vestidas de blanco que borran los grafitis pintados por la resistencia en las paredes de las principales ciudades. También fueron impuestos controles publicitarios en perjuicio de medios independientes críticos del golpe, a quienes los grupos privados comprometidos con la conspiración o afines retiraron sus pautas, y lo mismo hicieron las instituciones del Estado. Por todo lo que hemos escuchado hasta aquí, la resistencia hondureña no habría sobrevivido a este cerco mediático tendido en su contra desde hace un año si no hubieran existido medios comunitarios alternativos o medios independientes, audiovisuales, impresos y digitales. Pero esa es la otra historia de la libertad de expresión, la del contraste, la que está bajo amenaza, la que debe ser promovida y protegida. Cuando ves muñequitos, cuando ves novelas, cuando ves música, entonces uno se siente como una persona incapaz de poder discernir de lo que está pasando y que nos estaban diciendo, ustedes son tontos, los podemos engañar con lo que nosotros querramos. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. La lucha de las mujeres en la resistencia hondureña es un hecho de trascendencia que sin duda alguna marcará la historia. El papel de valentía al defender la restauración de la democracia en su país sigue firme. Les dejamos con la tercera entrega del reportaje especial en honor a todas aquellas mujeres que luchan por sus ideales, por un mejor país y por consolidar una verdadera equidad de género. La participación de las mujeres marca una diferencia. Si la mujer no está, la constituyente no va. Si no hay constituyente, habrá lucha permanente. Si no hay constituyente, si no hay constituyente, habrá lucha persistente. En Candelaria, remoto municipio hondureño del sur del departamento de Lempira, fronterizo con El Salvador, las mujeres en resistencia jugaron un papel central en la definición de la agenda y la conducción de los debates para la refundación del país el pasado mes de abril. No podemos permitir que solo sea un momento como de emoción, porque esto tenemos que tener una visión clara hacia dónde vamos y demostrar, compañeros, que nosotros no vamos a pelear con armas de fuego, sino que nuestra arma es nuestra mente, nuestra ideología, nuestra visión. Y por eso es que estamos ahora aquí y hemos iniciado un proceso de educación, de formación, porque eso nunca nadie nos lo va a quitar. Eso va a morir con nosotros. Y eso es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Así que por esa razón, en este municipio estamos iniciando un proceso de organización y nos estamos organizando en colectivo de resistencia. Y esto mismo lo vamos a hacer a nivel de todas las aldeas y caseríos. Este mismo proceso se va a hacer a nivel de todo el sur de la Empira. Reunidas para lanzar las declaraciones soberanas proconstituyentes propuestas por el Frente Nacional de Resistencia, las mujeres influyeron para no sentar personajes en la tradicional mesa principal en frente de la Asamblea. Decidieron, en consenso con los compañeros, que el pueblo reunido es la mesa principal. Con la mujer en la casa, la liberación se atrasa. Con la mujer en la casa, la liberación se atrasa. Con esta consigna, las mujeres responden al patriarcado que han venido a las calles no solamente a protestar contra el golpe, sino a proponer un cambio en la cultura política del país que nos libere de golpes a todos, un cambio que incluya a las mujeres. Creo que el hecho de que las mujeres hemos llegado con tanta fuerza a la resistencia, con tanta presencia, desafiando toda la represión más cruda, enfrentándonos, confrontando, estando desde la conducción hasta el movimiento más de base, comunitario, de barrio, ese papel sistemático, dinámico, activo de las mujeres y también crítico a la vez, porque hemos traído también un cuestionamiento a los viejos liderazgos, el cuestionamiento a las relaciones de poder que se dan en la sociedad y que se ha profundizado esas relaciones a favor de los poderosos con el golpe de Estado, pero también cuestionamos las relaciones de poder adentro de los movimientos sociales para darle paso a una construcción de nuevos liderazgos, de una nueva práctica de dinámicas políticas organizativas nuevas que sean incluyentes, que tengan una mirada feminista desde las mujeres, que no está desligado a las luchas revolucionarias, a los cambios sociales, no está desvinculada. También no solo estamos en la demanda del reconocimiento y por una constituyente, una refundación que contemple y respete y se practiquen los derechos sociales, económicos, políticos de las mujeres, sino que también cambios ante la cultura dominante, pero además por nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que es algo negado totalmente en la constitución actual, que solo se menciona una vez a las mujeres para decir se casa hombre y mujer, de ahí no existe ningún reconocimiento. Por eso las mujeres estamos convocadas de manera fuerte a luchar por refundar nuestro país y por una constituyente que garantice los derechos de las mujeres en todos sus aspectos y que no sean segundos ni terceros los que tienen que estar decidiendo hasta por el cuerpo de nosotras, como ha pasado incluso en el Congreso, donde el Opus Dei se ensaña contra los derechos de las mujeres. Berta Cáceres, dirigente indígena lenca del occidente de Honduras, ha participado como millares de mujeres en las acciones de resistencia creativa, bulliciosa y propositiva en todo el país. Como Berta, también Esli Vanegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, y Miriam Miranda, del pueblo garífuna de la costa atlántica, destacan las oleadas ciudadanas opuestas al rompimiento constitucional desde junio 2009 hasta el primer aniversario de la resistencia hondureña este año. Con el golpe vienen compañeras maestras, compañeras campesinas, compañeras de patronato, jóvenes y de diferentes grupos de mujeres que se incorporan y que incluso hoy están en la coordinación de frentes municipales, en coordinación de diferentes estructuras, y ha abierto realmente un espacio donde las mujeres decimos somos parte afectada en este golpe, como pueblo somos parte realmente que estamos sufriendo todos los excesos de una oligarquía, y de esa manera entonces decidimos de manera muy abierta, participativa, estamos incorporadas en las acciones del Frente Nacional de Resistencia Popular. En esta lucha, ellas son víctimas de amenazas a muerte por salir de sus casas a defender sus derechos, ofendidas por gritar en las calles las consignas libertarias, golpeadas por ayudar a sus compañeras a levantarse, violadas sexualmente por resistir con valentía los desalojos brutales. Y nos empezaron a agarrar a otras personas y a mí, y nos subieron a una patrulla. Dijeron que iban a Choloma y se fueron por la parte de atrás. Escuché que le dijeron a un policía, Chepe Luis, ¿y esta para dónde va? Va para San Pedro, le dijo. Entonces, solo yo me quedé en la paila de la patrulla. Y no sé qué rumbo tomaron porque el policía me llevaba boca abajo, enchachada, con un pie en mi espalda. Y me llevaron a un lugar montarroso. Y me bajaron y me dijeron, hoy sí, cabrona, ya vas a ver lo que te va a suceder por andar en cosas que no te convienen. Y me violaron 4 policías. Le logré ver el nombre a 2. Uno se llama Ortiz, el otro se llama López. Y el otro que le dijeron, Chepe Luis. La cuarta persona no la pude, no supe su nombre. Luego de que me ultrajaron, me violaron con la cosa negra que le pega a la policía. Me dejaron tirada en el intemperio. Yo les rogaba, por favor, no me hagan daño. Tengo niños pequeños, se los suplico. Y me insultaban y me decían groserías. Yo solo le pedí a Dios que me protegiera por mis hijos, porque están pequeños. Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. En Honduras, como se ha dicho con justicia, la resistencia tiene cuerpo, rostro y forma de mujeres, las que avanzan convencidas de poder cambiar la presente opresión, exclusión y violencia. Es el convencimiento de Nora Michelén, del Centro de Derechos de Mujeres. Las mujeres somos mayoría no solo en todo el país, las mujeres somos mayoría trabajando, pariendo, elaborando, construyendo. Nora, ¿qué quieren cambiar las mujeres en este proceso de recambio político en Honduras? Queremos aparecer en la Constitución. Nuestra Constitución no menciona a la mujer de ninguna manera. Aquí hay presidente, aquí hay regidores, aquí hay hondureños, pero no hay hondureñas, no señala, no habla, ni siquiera nos menciona, nos invisibiliza. Y eso no solo es el sexismo en el lenguaje, invisibiliza nuestro aporte y nuestra participación. Política. Política y social. ¿Qué hay que cambiar, Nora? Queremos una vida sin violencia, desde el hogar, desde lo privado hasta lo público, en todos los ámbitos. Somos construidas desde nuestra propia identidad femenina dentro del sistema patriarcal para ser de otros y de otras, en la vanguardia siempre, en los desastres, protegiendo a otros y a otras, protegiendo a la familia, protegiendo hijos, hijas, trabajando en la comunidad, porque hayan maestras y maestros para nuestros hijos e hijas. Luchando por la tierra, pero a la hora de repartirse la tierra, no hemos sido beneficiadas con ello, ¿verdad? La tierra ha sido repartida para los hombres, en la lucha sufragista, ¿no? Y que no ha sido un regalo, ha sido una lucha fuerte por parte de las mujeres en los 40 en adelante, hasta el 55, que se logra ya el voto de la mujer hondureña. Desde la conquista del derecho a votar en 1955 hasta nuestros días, las mujeres son decisivas para elegir. Son más del 54% de la población mayor de 18 años, pero son aún más decisivas para proponer la agenda del futuro. Así lo ratifica Carlos H. Reyes, de la conducción central del Frente Nacional de Resistencia Popular. Yo te aseguro que a muchos de nosotros había momentos que nos temblaban las canillas, pero a las mujeres no les temblaban las canillas y seguían adelante. ¡Nos tienen miedo porque no tenemos miedo! Y vimos cómo se enfrentaban también con los gorilas que nos reprimían. Vimos las calles llenas de mujeres, jóvenes, adultas, de todo tipo. Yo te aseguro que sin la presencia de las mujeres estuviese tenido otro destino la resistencia. Y las mujeres le han dado el toque de valentía, de originalidad, de proyección hacia el futuro que la resistencia necesitaba. Trabajadoras, garotas pequeñas, chinitas, morenas, de pelo cortito. Mujeres de fuerza a punta de flor y canela. Como también lo dijo en una oportunidad la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la democracia está en peligro sin la participación decisiva de las mujeres. En Honduras no hay resistencia sin mujeres y la refundación es con las mujeres. Desde mi libertad, soy fuerte. Escuchábamos un reportaje especial sobre Honduras, coordinado por Voces Nuestras y elaborado por los periodistas hondureños Carla Rivas y Félix Molina. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional ve inapropiado que se acepte el retorno de Honduras a la OEA y que la comunidad internacional restablezca relaciones con ese país. CEGIL sostiene que estas iniciativas deben concretarse hasta que Honduras garantice acciones de respeto a los derechos humanos y se esclarezca y se sancionen los crímenes cometidos. Escuchemos a la abogada responsable de Honduras para CEGIL, Marcia Aguilú Soto. El golpe de Estado en Honduras, ocurrido el 28 de junio del año 2009, significó un retroceso de décadas en la construcción del Estado de Derecho en ese país, afectando negativamente la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Desafortunadamente, un año después de ese lamentable acontecimiento, el Estado hondureño no ha dado los pasos necesarios para retornar a la democracia. De acuerdo con los distintos informes de órganos internacionales y de organizaciones hondureñas, al menos 50 personas han sido asesinadas en Honduras desde el 28 de junio. Todas ellas se han opuesto al golpe de Estado o sus muertes ocurren en circunstancias en las que no se puede descartar una razón política para el crimen. Entre ellos destacan 7 sindicalistas, 13 campesinos y 8 periodistas. Luego de que Porfirio Lobo asumió el poder el 27 de enero, las graves violaciones de derechos humanos han continuado. De esta manera, en este periodo han sido asesinados 8 periodistas y otra cantidad igual de dirigentes y activistas críticos al golpe de Estado. Los hostigamientos y amenazas contra los defensores de derechos humanos, activistas, líderes sociales, comunicadores y en general contra opositores del actual gobierno son parte de la cotidianeidad. Asimismo, durante este gobierno han sido nombrados en puestos clave algunas de las personas directamente responsables del golpe de Estado. Los tribunales, por su parte, han sobreseído a militares acusados por violaciones a los derechos humanos y recientemente se despidieron 4 jueces independientes en virtud de su oposición al golpe de Estado. Incluso, la conformación de una Comisión de la Verdad se ha llevado a cabo de manera unilateral, sin tomar en cuenta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ni a la sociedad civil. El decreto que crea la Comisión no establece como parte de su mandato la investigación de las violaciones de derechos humanos. En este contexto, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, insiste en el reconocimiento por parte de la comunidad internacional y la readmisión en la Organización de Estados Americanos, OEA. CEGIL considera que la comunidad internacional no puede permitir que Honduras restablezca sus relaciones con el mundo sin que se cumplan algunas acciones mínimas que demuestren la voluntad real de respeto a los derechos humanos. Así, en primer lugar, el Estado de Honduras debe reconocer que hubo un golpe de Estado. Para ello, debería aceptar las conclusiones de los informes que emitieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y asumir el compromiso de implementar sus recomendaciones. A la vez, debe investigar los crímenes cometidos y sancionar a los responsables. Por otra parte, debe revisarse el funcionamiento de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales internacionales en la materia y debe fortalecerse la independencia judicial en Honduras con acciones concretas. Finalmente, es conveniente que el Estado hondureño dé su anuencia para la instalación de una oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho que tanto se necesitan en este país. Aceptar el retorno de Honduras a la OEA sin acciones mínimas como las antes señaladas dañaría de manera irreparable la credibilidad de la organización y crearía un precedente nefasto para el continente. Muchos países de Latinoamérica se solidarizan con el pueblo hondureño que mantiene aún su lucha por devolver el respeto, la tranquilidad y la constitucionalidad del país. En esta emisión especial conoceremos la posición actual de países de Centroamérica y México respecto al escenario que vive Honduras. En Costa Rica. La posición oficial de Costa Rica sobre el golpe de Estado en Honduras fue cambiante de una condena total al golpe. El gobierno costarricense pasó a tomar posiciones más flexibles, hasta ser uno de los primeros en reconocer a Porfirio Lobo como presidente legítimo de ese país. De un intento fallido del expresidente Óscar Arias de mediación y restitución de Mel Zelaya, a la presencia de Porfirio Lobo en la toma de posesión de la actual mandataria Laura Chinchilla, el gobierno costarricense dijo sí a las elecciones del 29 de noviembre en Honduras, pese a que gran parte del pueblo hondureño aún no lo hace. La voz oficial es muy distinta a la de varios sectores sociales. El representante del Movimiento Costarricense de Solidaridad con Honduras, Juan Moreno, dice que el gobierno de Costa Rica se acomodó a las disposiciones de los Estados Unidos sin escuchar a los miles de hondureños y hondureñas que siguen en resistencia. Nosotros podemos decir que es bastante lamentable la actitud del gobierno de Costa Rica. En realidad cae en las manos del cambio de política que tuvo el gobierno de los Estados Unidos con respecto al caso de Honduras. Una vez que Obama y Clinton cambian su posición con respecto a la situación en Honduras, el golpe de Estado de Honduras, el gobierno de Costa Rica prácticamente se acomoda a esa situación y eso me parece a mí lamentable. Viene el cambio de gobierno en Costa Rica y lo primero que hace la presidenta, doña Laura Chinchilla, es invitar a un presidente que es claramente ilegítimo. Está demostrado que es un presidente elegido en una situación totalmente ilegal, una situación anticonstitucional. Entonces lo que hace el gobierno costarricense simplemente viene a reconocer una situación ilegítima que el pueblo hondureño totalmente la sigue considerando ilegítima. Ante esta situación y la denuncia de violaciones permanentes a los derechos humanos, la solidaridad desde Costa Rica continúa activa. En el Movimiento Costarricense de Solidaridad con Honduras, reconocen que una de las labores más difíciles es la de informar sobre lo que realmente ocurre en ese país. Es verdad que ha habido un cerco mediático, por supuesto, con los medios de comunicación tradicionales. No se puede esperar mucho de estos medios. Están respondiendo lógicamente a los intereses de las oligarquías, de sus amigos en Honduras. Entonces, por eso hablan de reconocimiento al gobierno de Lobo, hablan de que las cosas están mejorando, cuando en realidad es lo contrario. No están, por lo menos, informando sobre lo que realmente ocurre en Honduras en materia de violación a los derechos humanos. En este sentido, mayor cobertura, ¿verdad? Sería bastante útil para el movimiento de solidaridad. ¿Siguen siendo necesarios todos estos actos de solidaridad con el pueblo hondureño? En una visita reciente a nuestro país, la dirigente indígena y popular Berta Cáceres aseguró que son más necesarios que nunca, pues el olvido y la impunidad amenazan a diario al movimiento de resistencia. A la solidaridad internacional, al movimiento social, decirles que es importante que en esa solidaridad sigamos visibilizando el tema de Honduras, la realidad que vive el pueblo hondureño, todo este panorama, este contexto en el que estamos dando una lucha tremenda, una lucha titánica por refundar nuestro país. Decirles que es importante seguir haciendo presión a sus gobiernos para que no reconozcan a ese régimen, porque al reconocerlo están desconociendo reconociendo que en Honduras hubo un golpe de Estado y también están siendo partícipes de la impunidad y la violación de derechos humanos. Queremos decirle al mundo de que el pueblo hondureño está en resistencia, que continúa. No ha habido un tan solo día que hayamos dejado de luchar. La resistencia está en un proceso de movilización, de organización, de formación, de construcción de esa refundación de la que soñamos, de una Asamblea Nacional Constituyente, Popular y Democrática. En Guatemala. Las autoridades gubernamentales de Guatemala reconocieron al gobierno de Porfirio Lobo. Aducen que es un gobierno democráticamente electo. Inclusive anunciaron que realizarán actividades conjuntas. El corresponsal Douglas Cuevas nos informa. La mañana del 28 de junio de 2010 quedó grabada en la historia. El derecho a la libertad de expresión y violaciones a los derechos humanos estaban a punto de ser las principales acciones en Honduras. El motivo, el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Zelaya, quien hasta esa fecha fue el presidente del país centroamericano, fue destituido por las fuerzas militares, poniendo al frente del régimen de facto a Roberto Micheletti. Este acto marcó precedentes en la región de América Latina y trajo serias consecuencias al país centroamericano por la exclusión de las naciones vecinas y la poca transparencia en los procesos electorales que se realizaron bajo el régimen de un gobierno golpista. En esos comicios electorales fue electo Porfirio Lobo como nuevo presidente constitucional de Honduras, elección que a la fecha no es bien vista por algunos países de Latinoamérica. El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, indica que aceptan al gobierno de Lobo y ven de buena manera las elecciones presidenciales en ese país, al igual que reitera el apoyo al gobierno centroamericano. Fue una persona que fue electa popularmente y es un gobierno que fue democráticamente electo y con todas las de ganar. Nuestra visión como presidente Lobo es de apoyo, nosotros somos los primeros que apoyamos. Es triste que viniera de una elección hecha durante una etapa oscura de la República de Honduras, en la que habían un gobierno de facto. Sin embargo, se reconoce que fue electo por el pueblo, el proceso fue democrático, nuestro gobierno lo reconoció y le hemos dado todo el apoyo. A pesar que el gobierno guatemalteco acepte el de Honduras, hay muchos más que aún excluyen por el escenario en el que se desarrollaron los comicios presidenciales. Para Radio Revista Voces Nuestras, Douglas Cuevas. En El Salvador. El Salvador fue uno de los países centroamericanos que le dio el visto bueno al gobierno de Porfirio Lobo. También estuvo bajo la lupa cuando recibió a Roberto Micheletti. Ana Dubón desde El Salvador con el detalle. 12 meses han pasado desde que el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por las fuerzas militares. En todo ese transcurso, la mitad de la población hondureña eligió a un nuevo presidente, saliendo como ganador Porfirio Lobo, quien en un inicio no fue reconocido por ningún país del mundo. Sin embargo, en la actualidad, El Salvador, Guatemala y Costa Rica han trabajado porque la nación hondureña vuelva a integrarse a la Organización de Estados Americanos, OEA, posición que mantiene firme el presidente de la República, Mauricio Funes. El presidente Porfirio Lobo como presidente legítimo, presidente constitucional de Honduras, a quien le damos todo nuestro respaldo y estamos haciendo esfuerzos necesarios para que Honduras vuelva al seno del SICA, como también de la OEA, y pueda su gobierno y su pueblo beneficiarse de una buena relación con la banca multilateral, particularmente con el Banco Centroamericano de Integración Económica y con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El mandatario salvadoreño Mauricio Funes ha sido claro en decir que el hecho de integrar al Lobo a la OEA no implica estar de acuerdo con el golpe de Estado, así como también la presencia de los protagonistas. Con ello, se refería a la presencia de Roberto Micheletti en El Salvador, que provocó bastante incomodidad, sobre todo en el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien condenó el que la derecha esté respaldando a los golpistas hondureños. ¿Cómo la derecha, que dice que es democrática, trae a un golpista? Yo no sé quién tiene explicación para ello. El Salvador tiene 18 años que firmaron los acuerdos de paz. Y el compromiso de este país y del gobierno es fortalecer la democracia. La militancia del partido de gobierno, representada en su coordinador general Medardo González, también denunció la presencia de Micheletti en El Salvador, atribuyendo que este perjudica la democracia del resto de los países. Lo que queremos es que el señor Micheletti se vaya, que no se meta en los asuntos internos de nuestro país, que no viene a abonar en nada bueno, viene a abonar su presencia. A un año del golpe de Estado, la presencia de uno de los anfitriones de este hecho en una nación como la salvadoreña ha incomodado a los sectores sociales, quienes con la llegada de Micheletti a El Salvador repudiaron su presencia a través de marchas y protestas, a lo que Roberto Micheletti respondió que era de esperar este tipo de reacciones. Bueno, yo respeto la opinión de todos los ciudadanos. Yo creo que esa es una situación que la podemos vivir y la vivimos todos los políticos y todos los ciudadanos en diferentes partes del mundo. Yo creo que mi venida a El Salvador es procurar enlazar el respeto, el cariño entre todos los hermanos centroamericanos y sin tratar de venir aquí a dar una experiencia que pueda destruir ese afán democrático que ustedes han demostrado en los últimos años. La población salvadoreña, al igual que el partido de derecha y las organizaciones sociales, consideran la visita de Micheletti como una burla al proceso democrático del Salvador. Para Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Ana Dubón. En Panamá, los movimientos sociales critican la desinformación de los grandes medios de comunicación sobre la realidad que sigue enfrentando el pueblo hondureño. Desde ese país nos reporta Payín Atencio. La mayoría de los trabajadores y los pobres de Honduras vienen desarrollando heroicas luchas de resistencia contra quienes se propinaron el golpe de Estado. Larisa Duarte, dirigente del movimiento en defensa del río Cobre, Moncanderco de Panamá, indicó que no hay información por parte de los grandes medios de comunicación sobre la situación que viven los hondureños. Sin embargo, apoyan las acciones del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Bueno, efectivamente en Panamá ha habido muy poca acceso a información de los medios de comunicación, vamos a decir de los medios de comunicación masivos o tradicionales. Sin embargo, la oportunidad que hemos tenido de poder empaparnos sobre la situación que se sigue viviendo en Honduras, que todavía sigue vigente, que no está olvidada, que todavía existe una situación de conflicto y que todavía el pueblo rechaza rotundamente, ¿verdad?, este golpe de Estado y para su democracia. Ha sido un debilitamiento total, pues, del ejercicio de la sociedad y ha sido también al mismo tiempo una reivindicación que las organizaciones sociales hacen por tratar de buscar ese mundo posible, ese mundo mejor. Yadira Pino, de la Asociación de Educadores de Panamá. El golpe de Estado fue una medida desesperada de la oligarquía hondureña y del imperialismo norteamericano. Que nunca, de la forma arbitraria en que se hizo este golpe de Estado, un interés de los Estados Unidos directamente sobre este país, esto jamás pudiéramos haber estado de acuerdo con ello. Incluso Panamá se vio muy mal parado frente a la identificación del canciller de la República Varela frente a este tema. No estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones, sobre todo por la forma en cómo se dio y las razones por las cuales se dio. Actualmente en este país sigue esa viva voz popular. En estos momentos el ambiente que hay en Honduras es precisamente producto de esa forma tan drástica en cómo se dio esa situación y que ningún país puede estar de acuerdo con este tipo de situaciones. Contra el escenario de guerra y de ilegalidad que fue estructurado en Honduras, la población decidió fundar el Frente Nacional de Resistencia Popular para conducir al país en una lucha pacífica. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. Hasta aquí la emisión especial de su revista informativa Voces Nuestras. Les acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte e investigación de los periodistas hondureños Carla Rivas y Félix Molina, y a nuestros compañeros Noelia Alfaro y Leonardo León en los controles. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá,